entregué en cuerpo y alma. Yo te dediqué mi vida, yo te abrí mi corazón. Tú me tomaste con desprecio, tuve que pagar el precio de creer en el amor. Yo fui la presa y tú la fiera, porque estabas al acecho esperando la ocasión. Con esa risa de hiena, me doy cuenta que anunciaste tu engaño y tu traición. Como una hiena me atacaste por la espalda, como una hiena me arrancaste la ilusión. Te devoraste los pedazos de mi vida y destrozaste en mil pedazos este amor. Como una hiena me atacaste por la espalda, como una hiena me arrancaste la ilusión. Te devoraste los pedazos de mi vida y destrozaste en mil pedazos este amor. Corazón.